¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El baterista noruego Arlan Dahlum nos presenta una propuesta musical realmente diferente, y si se piensa que él es un baterista y percusionista, uno espera de un baterista y de un percusionista una serie de muestreo de habilidades y de composiciones provistas de infinidad de sonidos muy sugerentes, obviamente, cuando se trata exclusivamente de un percusionista, porque él toca absolutamente todo lo que suena en este álbum Clocks, que publicó el muy pintoresco sello noruego Hubro el 8 de septiembre del año 2017. Una serie de paisajes épicos, sonoros, muy cinematográficos. Siempre decimos esto, ¿no? Los músicos provenientes de la península escandinava, muy, muy, muy propensos a esta cuestión de los sonidos cinematográficos, épicos, espaciales, muy del espacio abierto, del frío, de los paisajes nevados, etcétera, etcétera. Cosa que habitualmente muchos músicos se encargan de romper con esta tradición, ¿no es cierto? Hemos escuchado excelentes músicos con una propuesta musical muy, muy, muy, muy diferente, ¿no? Porque, como siempre decimos, la alegría no solamente es brasilera, ¿no? En esta oportunidad, Arlan Dahlum nos presenta un álbum bien propio de una banda sonora de una película de cine negro, si me ocurre, por los momentos que ustedes van a escuchar, los momentos musicales bien propios del épico cine negro. Lo recuerdo también como para comparar un poquitito, ¿no? Esa otra aventura del también baterista, el mexicano Antonio Sánchez, el baterista estrella, perteneciente a la última banda del guitarrista estadounidense Pat Metheny, cuando propuso la banda sonora de la película Birdman, una banda sonora que fue nominada en su momento, o por lo menos pensada, para una nominación a los premios Oscar, pero que fue descartada puesto que en una parte de la banda sonora de la película se escucha un fragmento de una obra clásica, cosa que llevó a los jurados a pensar que esto no se trataba de una banda original, sino que fue utilizada una porción de una obra clásica, de un autor clásico. Bueno, cositas aparte, referencias, ¿no? Referencias como para compartir, como para comparar, la de Antonio Sánchez con Berman, pero también tenemos otras referencias como la del baterista del grupo The Police, Stewart Copeland, que también puso su batería al servicio de la película Ravenfleisch, y de Michael Hart y Bill Kreutzmann, de los Grateful Dead, para la película, enorme película, Apocalypse Now. Con estas referencias podemos acercar un poquitito la idea de poder encontrarnos con referencias al rock, al post-rock, muy, muy, muy, muy significativas, pero solamente una referencia porque nos vamos a encontrar con algo absolutamente diferente a las comparaciones anteriormente mencionadas. Podríamos mencionar a Clocks como definitivamente música original o banda original de una película que nunca se realizó, pero que bien podría acomodarse a cualquiera, como decíamos, de esta película de cine negro, de suspenso, etcétera, etcétera. Como decíamos, el hombre toca absolutamente todo, una gama de instrumentos percusivos realmente muy, muy, muy significativa. La lista de instrumentos que el baterista incluye para este álbum, además de antiguos tambores de los años 30, incluye varios gongs, xilófonos, campanas, instrumentos de arco y cuerdas, cajas de drones y electrónica, además de cotidianos sonidos de cuchillos y tenedores o bolitas rodando sobre un plato. Él cuenta, antes de meterme en el estudio para hacer este disco, compré algunos cymbals, un melotrón, varias láminas grandes de metal y una variedad de cajas de ritmos e instrumentos de cuerda. Y completa, es increíblemente inspirador explorar nuevos instrumentos y encontrar nuevos sonidos. Bueno, seguramente encontraremos nosotros muchos, muchos nuevos sonidos poco habituales para una grabación proveniente de un solo instrumentista, multi-instrumentista en este caso, Harland Dahlen. Klux publicó Jubro el 8 de septiembre del año 2017. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, acabamos de escuchar la primera parte de Clocks por Harland Dahlen, publicó Jubro el 8 de septiembre del año 2017. El baterista noruego toca absolutamente todo lo que suena, tambor de los años 30, campanas de mano, xilofón, bolitas corriendo sobre platos o placas de metal, steel drum, cuchillos y tenedores golpeando también sobre elementos metálicos, electrónicos, drum machine, cajas de drone, voces, melotron, teclado, guitarra e instrumentos de cuerda. Toda música compuesta por el músico noruego, baterista y percusionista noruego, además de la producción también. Bueno, ustedes habrán apreciado, ¿no?, este vuelo musical muy cinematográfico. Tengo que decir que la escucha de otros álbumes que con una temática bastante repetida, no son muchos los discos que el hombre tiene en su haber como líder de banda, si bien ha participado en más de 300 álbumes, son pocos los que firma con su propio nombre, con propios proyectos, esto es, álbumes de este tipo, ¿no? Álbumes en los que él participa solo, tocando absolutamente todo, no son muchos. Se repite un poquito la temática, pero tengo que decir que este Clocks es el más interesante de todos, el que realmente cumple con lo que promete, ¿no? Un sonido cinematográfico que remite a alguna película de suspenso, a alguna película del cine negro. Ha tocado obviamente con los más destacados músicos locales, como el trompetista Nils Petter Mølberg, el gran guitarrista Eivind Arset, Anja Garbarek también, y muchos otros, algunos, la data menciona algunos, absolutamente desconocidos para mí. A lo largo de esta cantidad enorme de álbumes, casi 300 que comentábamos hace un momentito, ha recibido 13 premios Spellman, el equivalente al Grammy noruego, por la participación en tantísimos otros proyectos, pero como líder, decíamos, solamente ha participado o ha grabado 4 álbumes, 5 álbumes, perdón, Rolling Bomber, del año 2012, Blossom Bells en el 2015, este que estamos escuchando, Clocks, del 2018, Bones en el 20 y acaba de publicar Raccoons, también dentro de esta temática, solo, tocando absolutamente todos los instrumentos, el 27 de octubre último pasado, para el sello Easy Jazz, su debut para este sello noruego. Anteriormente los 4 que mencionamos antes fueron grabados en el particular sello noruego Jubro, que, bueno, comentario aparte, muy simpático sello de música independiente, música alternativa. Podemos encontrar de todo en este sello noruego, Jubro, que tiene una particularidad que se ha ganado la simpatía, al menos mía, ¿no? Esto es un logo con un dibujito de una lechuza a mano alzada y los nombres de los álbumes, los títulos de los álbumes, así como sus intérpretes, están escritos con letra imprenta a mano alzada, como si se tratara de la escritura de un niño. Muy, muy, muy simpático, muy original. Seguimos con la segunda y última parte de Clocks por Harland Dahlen, publicó Jubro el 8 de septiembre del año 2017. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy estimulante la música de este hombre, particularmente de este álbum Clocks. Como decíamos anteriormente en el entretiempo, mientras cambiábamos de lado de disco, mientras dábamos vuelta al disco, que este álbum es particularmente el más musical, si se quiere, ¿no? Porque se repite un poquito la temática en los anteriores, de los 300 álbumes que él ha grabado, o casi 300 álbumes que él ha grabado, con una cantidad bastante significativa de músicos locales. De los apenas 5 álbumes que él ha grabado en solitario, se me ocurre que este es el más significativo de todos, el más musical si se quiere, donde él explora, se me ocurre, ¿no?, de forma mucho más expresiva, al menos para mi oído, este sonido así muy cinematográfico. Recordemos que el hombre ha grabado apenas 4 o 5 álbumes como líder de banda. Acaba de publicar Raccoons, debutando para el sello Is This Jazz. Los 4 anteriores, hablamos de Rolling Bomber, el primero en el año 2012. El músico lo pensó como, bueno, una idea de lanzar apenas un álbum y ver qué pasaba, pero se sucedieron los álbumes como Blossom Bells en el 2015, Clocks, este que escuchamos en el 2018, Bones en el 20 y Raccoons, que acaba de ser publicado para el sello Is This Jazz, debutando para este sello el último 24 de octubre de este año. El hombre ha trabajado con una cantidad enorme de músicos locales, ¿no?, como los Nils Petter Morvær, conocido para nosotros también, el gran guitarrista noruego Eivind Nerset, gran guitarrista con un sonido realmente fantástico, algunos absolutamente desconocidos para mí, pero destaco también su participación en uno de sus proyectos, el Exploding Plastic, una agrupación también de música experimental, rayana con el rock, el post-rock, que algunos de sus miembros, compañeros de grupo, participan en este álbum, pero no como músicos, sino en la grabación del álbum como mezcladores. Bueno, nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche los días jueves. Juan Carlos Preus, con la presentación del completo del día de hoy, Ananda Brando Controles. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias.